continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Santiago Camacho. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y tengo conmigo también a mi compañero David. Hola, Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, eres Santiago Camacho, pues diríamos que eres experto en conspiraciones. Uh-huh. Y bueno, tienes publicado un libro titulado La sombra que nos gobierna, de Enigma. El enigma del hombre y el universo, que sacó la revista de Fernando Jiménez del Oso. Y vamos a ver, primero preguntarte por qué empezaste tú a interesarte por esta temática. ¿Qué te movió, qué te impulsó a pensar que estábamos, digamos, de alguna forma controlados? Mira, como muchos de los que nos dedicamos a los temas misteriosos, hubo un libro, sobre todo, que fue fundamental a la hora de suscitar mi interés por estas temáticas. Y ese libro es El retorno de los brujos, de Powell Silvetier. El retorno de los brujos, la inmensa mayoría de los que lo leímos, pues nos quedamos, digamos así, en su parte más paranormal, en los grandes misterios de la historia antigua, en la implicación del fenómeno ovni, en los fenómenos paranormales y en la magia, en la alquimia y tal cantidad de temas que se tratan en esta maravillosa obra. Pero El retorno de los brujos es también un libro sobre otro tipo de enigmas, sobre enigmas planteados por el propio ser humano, sobre secretos que lo son precisamente porque alguien ha tenido la voluntad de esconderlos. En este libro se nos habla de los lados más ignotos de la historia, de cosas que sin ser sobrenaturales sí son desconocidas porque los seres humanos se han planteado que así lo sean. Ese fue hace muchísimos años el punto de origen de lo que empezó siendo una afición, acabó siendo una pasión y ha terminado siendo casi una vocación, no voy a decir que religiosa, pero desde luego sí una vocación de vida. Sí, ¿tú te has referido el tema de las conspiraciones o tienes más inquietudes? No, inquietudes, lógicamente, pues como tantos compañeros de estas temáticas, prácticamente cualquier cosa que se salga de lo trillado. Uh-huh. Vivimos en una sociedad que no sé por qué ha elegido que determinadas cosas, determinados elementos formen parte de la realidad y otros sobre los cuales no hay ni siquiera menos pruebas o son menos razonables o menos coherentes, han sido apartados de ella. Pues de eso, todo lo que sea parte de todo lo que haya sido apartado del consenso de la realidad forma parte de mis intereses, lógicamente. ¿Qué es exactamente una conspiración? Porque es algo que se dice mucho, pero que quizás no se tenga exactamente claro. Claro, una conspiración, hay que tener en cuenta una cosa, que es algo tan terriblemente común y tan consustancial al ser humano que todos en algún momento hemos padecido o incluso participado en alguna. Hay pequeñas conspiraciones en los centros de trabajo, hay pequeños grupos de poder en las aulas de los colegios de primaria. Hay siempre, digámoslo así, un poder en todos los ámbitos de la vida humana que está oculto, que está al margen del poder establecido. Cuando esos grupos de poder adquieren una capacidad de actuación enorme, capaz de modificar el curso de la historia de un pueblo, como ha sucedido en muchas ocasiones, entonces sí que estamos hablando de una conspiración como Dios manda. Es el caso de por ejemplo, del asesinato de Julio César, quizá la primera o la más antigua de las conspiraciones registradas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si echamos un vistazo a la obra literaria de Shakespeare, sin ir más lejos, vemos que sus obras de teatro están repletas de conspiraciones. El asesinato de Macbeth, el engaño al que es sometido por culpa de los celos Otelo. Todo eso son pequeñas actuaciones ocultas que el gran maestro de la comedia humana, que fue Shakespeare, supo retratar muy bien en el papel que les corresponde en la vida, y es un papel muy grande. Yo lo que he visto es que hay un cierto paralelismo entre las leyendas y las conspiraciones, ¿no? Porque hay mucho de fantasía en ellas, pero luego cuando investigas realmente ves que hay un fondo real, un fondo que realmente se puede especificar y se puede consultar. Sí, hay un tema que es primo hermano del tema de las conspiraciones, que es lo que se han denominado las leyendas urbanas, sí, y que efectivamente tiene mucho que ver. De hecho, la conspiración, sobre todo tal como se entiende la teoría de la conspiración en el siglo XX, que es un fenómeno que tiene mucho que ver con el avance de los medios de comunicación y con la cultura de masas que estamos viviendo, es una pequeña forma, digámoslo así, de paranoia colectiva, al igual que las leyendas urbanas. Sí. Son historias que en muchas ocasiones su germen empieza siendo una parte de folclore popular. Es decir, pensemos en el caso prototípico, el asesinato de Kennedy. Realmente, el que hubo un complot más allá de la versión oficial para asesinar a Kennedy fue algo que en las primeras fechas en que empezó a plantearse, a los pocos días del asesinato, empezó siendo, digámoslo así, la plasmación de una creencia popular. No había ni una sola prueba, ni un solo dato que sustentase esa tal cosa. Sí. Sin embargo, hubo una serie de investigadores, algunos de ellos ciudadanos anónimos, otros como el fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, gente que tenía poder y que tenía capacidad de actuación, que pensaron que realmente era razonable, que había un montón de incoherencias en la versión oficial, y empezaron a indagar. Realmente, ese es posiblemente el paso que separa la leyenda urbana de la auténtica teoría de la conspiración. Es cuando realmente un investigador o cualquiera nos damos cuenta de que sí hay una serie de incoherencias insalvables entre lo que se nos está contando y lo que estamos percibiendo con nuestro propio raciocinio, y intentamos encontrar las piezas que faltan para unir esos dos eslabones. Y entonces es cuando nos encontramos que hay mucho más en la trastienda de lo que se nos muestra en el escaparate. Sí, últimamente ha salido una especie de contrapunto a lo que es la teoría de la conspiración, que es lo de los conspiranoicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como intentando hacer creer que las conspiraciones es una invención, digamos, casi necesaria del ser humano. Uh-huh. Y esta contraposición que ataca lo que es la conspiración en su sentido literal, ¿dónde está, digamos, la línea que los separa? O sea, ¿dónde está lo que la gente se inventa para hacerse creer que los acontecimientos son más extraños de lo que son, o realmente hay en el fondo pues una conspiración real? La existencia de esa conspiranoia a la que hablabas, sí, es algo que como sociedad debería hacernos meditar profundamente. En cualquier libro de psiquiatría o de psicología vemos que la paranoia es una conducta adaptativa, es algo que surge como adaptación a una situación determinada en la cual el ser humano no se siente seguro de la realidad en la que vive. Realmente, si cada vez que sucede algo, como por caso la tragedia del 11 de septiembre, la muerte de Lady Di, acontecimientos que sacuden a la sociedad, de repente al poco tiempo aparece una teoría conspiranoica que luego ya veremos si es confirmada o no por los hechos y por una investigación rigurosa, que ese sería, digamos, el punto que separaría estos dos fenómenos. Si surge ese pequeño acto de paranoia colectiva, es como fruto de una adaptación también, y es de la adaptación de la inseguridad que siente el ciudadano y sobre todo de la desconfianza tremenda que siente hacia aquellos que nos dirigen y hacia lo que nos cuentan realmente los interlocutores públicos, como pueden ser los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera, etcétera. El porqué de esa desconfianza es algo que debería hacernos meditar, y posiblemente la raíz del porqué de esa desconfianza es porque durante decenas de años se han ido destapando uno tras otro casos en los cuales se ha mentido a la opinión pública descaradamente, y luego con el paso de los años, cuando el asunto deja de ser actualidad para convertirse en historia, se descubre el engaño. Te la hacen una, te la hacen dos, a la tercera ya la población tiene esa psicosis colectiva de que por sistema la están engañando. Sí, otro tema que ha comentado importante es el tema de la desinformación dentro de las conspiraciones, ¿no? Uno de los casos más célebres es el caso del Área 51, que hay algo de real en este área que podemos, que nos intentan ocultar. Claro, el Área 51 es una historia apasionante en la cual intervienen todos los grandes elementos de la conspiración. De entrada es un lugar que oficialmente no existe, aunque todo el mundo sabe dónde está, hay fotografías, si traspasas los límites del perímetro, que es muy amplio, es del mismo tamaño que podría tener cualquier provincia española. Es decir, estamos hablando de un territorio muy extenso, como para no existir. Sí. Si te pasas los límites del perímetro, pues unos muy poco amables vigilantes te conducen a la salida previo interrogatorio. ¿Qué está sucediendo allí? Oficialmente, en este sitio que no existe, es donde está, por ejemplo, ubicado el Centro de Estudio de Tecnología Extranjera del Ejército de la Ley de los Estados Unidos. Bajo este nombre tan largo, se oculta una cosa tan sencilla como que es donde se prueban, se desmontan, se hacen todas y de pruebas con ellos todas las aeronaves de potencias extranjeras que son adquiridas por medios lícitos o ilícitos, es decir, que son bien robadas por espías, capturadas en guerra, capturados sus restos después de un siniestro, etcétera, etcétera. Claro, si vamos a la parte profunda de este asunto, encontraríamos que en el cometido de esta agencia estaría perfectamente el estudio también de cualquier ovni, por ejemplo, que hubiese caído a tierra, sí, considerado como aeronave extranjera que es en términos absolutos, ¿no? Sí. Y desde luego hay muchas pruebas que parecen sustentar esta teoría. Ha habido filmaciones de objetos extraños pululando por esa zona, múltiples de ellas. Sin embargo, hay una cosa que hace sospechar, que es el tremendo empeño que parecen en muchas ocasiones poner los propios responsables de la inteligencia norteamericana en que se crea que ahí hay algo. Es una técnica muy utilizada por las agencias de inteligencia de todo el mundo. Primero creas una cortina de humo, pero luego creas una segunda cortina de humo para que el que te has pasado la primera crea que se ha encontrado con la verdad. Claro. De tal manera que en la tercera capa, que es donde está realmente la realidad del asunto, esa nunca queda al descubierto. Sí, porque hemos leído historias de personas que se han perdido por allí, ¿no? Y de pronto han encontrado ovnis, ¿no? Han abierto puertas y de pronto se han encontrado con algo tan, tan secreto que parece imposible no ver, sí, a simple vista, ni que una persona normal puede llegar hasta allí. Claro, hay un montón de casos. El más célebre de ellos es, por ejemplo, el de Bob Lazar. El de Lazar, sí. En los cuales hay una cosa que llama poderosamente la atención. El Acta de Secretos Oficiales norteamericana es una legislación muy dura y que se aplica con extremo rigor. Pensamos que en el punto más alto de la Guerra Fría, la violación del acta de secretos oficiales suponía una sentencia de muerte. Ahora no, pero supone una sentencia de cárcel y realmente es algo que a tener en cuenta. Pues bien, toda esta gente que durante su periodo de servicio en las Fuerzas Armadas, en los servicios secretos, etcétera, etcétera, ha tenido que prestar un juramento de confidencialidad, juramento que es vinculante y vinculante no solo en lo moral, sino que es penalmente castigable el haberlo infringido. Se dedican alegremente a por los medios de comunicación de todo el mundo ir contando sus historias sin que esta legislación tan agobiante para muchos ciudadanos les toque en absoluto. Claro. La única explicación de esto es que realmente están sirviendo a otros fines. Lo que todavía no nos podemos imaginar es a qué fines realmente están sirviendo y por qué ese interés de hacer pensar que guardan un secreto, pues digamos, por caso relacionado con inteligencias extraterrestres. La única explicación posible es que lógicamente sí se guarda un secreto, pero que el secreto que se guarda puede ser incluso mayor que el que pretendidamente se nos quiere hacer creer. Sí, bueno, otra de las conspiraciones es el caso Roswell y yo creo que ya lo mismo en ese sentido, ¿no? De si primero cayó un objeto antes no identificado, luego si fue un globo sonda y después de repente cualquier cadena de radio que dijese algo sobre ovnis se le cerraba el garito. Sí, de hecho, además, el caso de Roswell viene muy al hilo de lo que estábamos hablando antes de la conspiranoia. Claro, ¿cómo no va a haber conspiranoia si desde aquel día de 1940, del verano de 1947, en que empezó a hablarse de que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volante? Primera noticia que salió del seno de la propia Fuerza Aérea, es decir, del oficial de prensa de la base aérea de Roswell. Hasta nuestros días ha habido no menos de 5 versiones oficiales diferentes para explicar lo de Roswell: el platillo volante, el globo sonda, el globo espía, los muñecos, los famosos muñecos, aquellos de prueba. Sí. Caramba, es que la verdad va cambiando de año en año. Sí. Realmente, ¿cómo una opinión pública puede tener confianza en lo que le están diciendo sus dirigentes, cuando realmente se va enmendando la propia realidad oficial de tiempo en tiempo? Ese es el estado que genera, lógicamente, el que ya por sistema, a las pocas horas, por ejemplo, de que sucediese el desgraciado accidente de Lady Di, ya Internet estuviese absolutamente repleto de teorías diciendo que había sido asesinada. Quiero decir con esto, es un fenómeno social que el propio estado de cosas ha generado y que generalmente, curiosamente, termina teniendo algo de razón. Es decir, muchas veces cuando el río suena, agua lleva. Claro. ¿Y después de años de investigar el caso Roswell, crees que realmente se estrelló un ovni en Nuevo México? Hombre, entendido en el estricto sentido de que se estrelló un objeto volador y no identificado, sí. O sea, algo se estrelló. Nadie sabe realmente lo que es. Hay teorías de todo tipo y las hay. O sea, lo único que podemos estar completamente seguros es de que hubo un siniestro de algún tipo y que aquello además era lo suficientemente engorroso en el modo que fuera para el gobierno estadounidense, que se ha intentado durante más de 50 años ocultarlo y tejer eso, una compleja trama de mentiras alrededor, para que realmente yo creo que nadie esté cerca de la verdad. Se ha pensado desde que efectivamente, es decir, es una de tantas teorías tan respetable o más que cualquiera, que sea un objeto volador no identificado procedente de otro planeta, hasta alguna tan atroz y mucho más, digamos, lo que ha pegado a Tierra, como que se estaba haciendo pruebas con aeronaves que pilotadas por menores, pilotadas por niños, sí. y que esos niños calcinados fueron precisamente los pequeños seres que declararon haber visto a los testigos. Cualquier cosa es posible y realmente pues confiamos en que algún día sabremos la verdad, pero la vía de la investigación pura lo ha hecho tan difícil, con la trama de mentiras, la selva de mentiras con la que hay que abrirse paso machete en mano para llegar hasta algún sitio, que bueno, ahora por desgracia casi todo son especulaciones. Hay un caso que me ha llamado mucho la atención en tu libro, que es la prohibición del cannabis, que es algo que quizás, digamos, el 99% de la población no tiene ni idea de por qué está prohibido realmente. Claro, aquí muchas veces, cuando ya estamos hablando de algo pues que ya tiene generaciones de antigüedad, cuando uno, hay cosas que te las encuentras desde que naces y que ya no te parecen raras. Sí. El cannabis está prohibido, pues está prohibido siempre. No, realmente no ha estado prohibido siempre. De hecho, el cannabis es un cultivo tradicional, era un cultivo tradicional en muchísimas partes del mundo, incluida la propia Europa y nuestro país. Y desde luego en Estados Unidos, donde se cultivaba esa variedad del cáñamo, sí. para prácticamente casi todo. Los primeros pantalones Levi's estaban hechos de fibra de cáñamo, procedente de cannabis indica. Aquí estamos ante una cuestión que nos hace ver cómo, por ejemplo, los medios de comunicación tienen a veces tanto o más poder que los estados. Detrás de esta historia está un hombre, William Randolph Hearst, que bueno, fue célebre por ser la figura que inspiró la famosa película Ciudadano Kane. y fue célebre porque era un hombre absolutamente dueño de una cadena gigantesca de periódicos a principios de ya del pasado siglo XX, y bueno, que no tenía absolutamente ningún tipo de escrúpulos a la hora de cumplir sus intereses. Se cree con absoluto fundamento que, por ejemplo, estuvo detrás del inicio de la guerra de Cuba, que tanto dolor trajo a nuestro país en 1898. De hecho, él dijo a sus periodistas: vosotros poned ir a Cuba, que yo pondré la guerra. Y realmente la puso. En el tema del cáñamo había otra historia. Estamos a principios del siglo XX, una época de inventos y de descubrimientos. El cáñamo era una fibra que sobre todo tiene un uso textil y para la fabricación de papel, pero que era muy engorrosa porque su proceso de manufacturación era en aquella época pues muy complejo, ¿no? Curiosamente, el papel de cáñamo es un papel 100% ecológico. Para su fabricación no requiere ningún tipo de sustancia química contaminante, y el rendimiento a la hora de fabricar pasta de papel de una hectárea de cáñamo es el equivalente al de 5 hectáreas de bosque, con lo cual estamos hablando de algo tremendamente productivo a la hora del papel. William Randolph Hearst tenía su propia maderera, sus propios bosques, sus propias serrerías, tenía toda la infraestructura para fabricar el papel de sus periódicos. Él había invertido literalmente miles de millones de dólares en todo esto, y era su gran negocio. De hecho, tenía intereses en la fábrica química DuPont y en otro tipo de empresas que tenían las patentes para la fabricación del papel tal y como lo conocemos ahora. Y aquello era un negocio, un descubrimiento estaba a punto de echar abajo. Y el descubrimiento fue una máquina que se llamaba la desmotadora de cáñamo. Era sencillamente una máquina agrícola que sacaba, a la hora de cosechar el cáñamo ya lo hacía fibras, de tal manera que era muy fácil luego el hacer el papel y eliminaba casi todos los costes de mano de obra del proceso. Mm. Aquello hacía peligrar literalmente el negocio del papel tal y como lo conocemos ahora. Pues bien, este hombre utilizó la fuerza de sus periódicos, la fuerza de su peso sobre la opinión pública, la fuerza de su imperio económico, para montar una campaña en la cual compró a legisladores. Sus periódicos estuvieron machacando una y otra vez sobre los supuestos peligros del cáñamo como droga, sobre crímenes ficticios que se inventaban todos los días en las páginas de sucesos, y siempre se añadía la coletilla: y el sospechoso estaba bajo los efectos del cannabis. Hasta que llegó el punto que efectivamente esa campaña de opinión dio un fruto. El cultivo del cáñamo quedó prohibido taxativamente en el territorio estadounidense. Ya se sabe que cuando Estados Unidos se estornuda, el resto del mundo se constipa. Sí, sí. Aquello al final fue exportado a todo el planeta y por un interés económico que tiene que ver con algo tan alejado de cualquier tema de salud pública como puede ser la fabricación del papel, pues aquí nos hemos encontrado con esta historia. Y todo esto lo podemos, alguna de estas noticias, algunos de estos artículos, podemos encontrarlos en el portal que diriges, que es acasico.com. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió la idea de hacer este portal en Internet. Acásico es uno de los pocos sitios que tiene una ventaja, y magníficas páginas, muchísimas además, miles de ellas dedicadas a estos temas, pero muchas de ellas, la inmensa mayoría, pertenecen a entusiastas y aficionados que tienen, lógicamente, muy poco tiempo de dedicación exclusiva. Yo, hay trabajos en Internet que los admiro muchísimo, porque ves que es de gente que obviamente no vive de ello, ni puede planteárselo, y sin embargo hacen magníficas páginas web. Acásico no pretendía en su nacimiento, ni mucho menos, suplantar esas maravillosas fuentes de información que sobre estos temas que hay, sino llegar un poquito más allá, justo al punto donde no se puede llegar. en estas miles de páginas llevadas por aficionados, y es el poder estar día a día encima de la noticia, es decir, poder conectarte hoy y ver qué ha pasado hoy. Hoy, por ejemplo, esta mañana la última noticia que hemos colgado ha sido que han descubierto en unos científicos australianos una especie de casco de adminículo para la cabeza que de alguna manera potencia la inteligencia. Pues bien, esto en cualquier otro medio, incluso en las revistas escritas como Nacer o Enigmas, que son, digamos, las primas de papel de Acásico, sí, o viceversa, sí, pues tardaríamos una semana, un mes en saberlo. Ya no sería actualidad realmente. La idea surge precisamente de eso, que en un futuro posiblemente las revistas de papel tal y como las conocemos sean el hogar del gran reportaje, del gran despliegue de fotos, de los temas tratados en muchísima profundidad, sí, mientras que posiblemente la actualidad pura y dura haya que dejársela al medio a Internet, que es el medio que realmente puede permitirse el lujo de actualizarse todos los días y dar todos los días un servicio. Y luego siguieron surgiendo cosas como la posibilidad de hacer foros, de que la gente mandase sus trabajos. Mi sección favorita de Acásico es una cosa que se llama el Club del Investigador, donde gente, sí, que por lo que sea pues no ha podido, no ha querido o no ha tenido acceso a los medios comerciales, a las revistas para publicar sus trabajos, pues sabe que en Acásico los puede mandar y los va a ver todo el planeta. Va a poder compartir los resultados de su trabajo con todo el mundo. Y bueno, pues ese esfuerzo que a veces cuesta una investigación y que a lo mejor una revista dice, no, es que es muy técnica o es un tema muy local o vaya hasta saber que, pues realmente que no quede por eso oculta, sino que tenga una posibilidad de salir y de llegar a todo el mundo. Sí, también podemos encontrar reportajes de la revista nombrada, Año Cero y Enigma, dentro del portal. Sí, ahí intentamos hacer una selección, lógicamente. No se puede, porque entre otras cosas porque el cuerpo editorial de estas dos revistas es gigantesco, ¿no? Pero sí se hace una selección de lo mejor, sí, y bueno, pues todos los meses tres o cuatro reportajes de cada revista pues terminan cayendo por allí. Y todo esto de la conspiración al final te lleva a la gran pregunta, ¿qué es la libertad? Ay, pues la gran pregunta, como tú has dicho. Sí, sí. La libertad, yo creo que, y más ahora, es algo que cada uno se tiene que ganar individualmente. Yo creo que las épocas de las grandes revoluciones pasaron con las épocas de las grandes opresiones. Ahora ya no hay, salvo en contados países, pues grandes regímenes dictatoriales que amenacen realmente con cogernos un día y ponernos en calabozo porque sí, sino que vivimos en pequeñas cárceles de las cuales no nos damos cuenta que estamos. Es un mundo un poco como el de Matrix. Tú vives en un universo perfecto hasta que descubres que realmente lo que tú crees, donde tú creías vivir, no existe. Sí. Pues yo creo que la libertad es el ver el mundo con tus propios ojos, no con los ojos que te haya impuesto a nadie, no con la visión que te da la versión oficial, sino que no haya más versión oficial que la que tú dices que es oficial, pues por tu sentido común, por los medios o las fuentes que has consultado, digámoslo así, por tu propio sentido de la libertad. Yo creo que el último reducto de la libertad es precisamente la libertad de pensamiento, y esa es la que jamás hay que perder y hay que luchar por mantener fresca día a día. Sí, un poco ser ortodoxo consigo mismo y heterodoxo con el resto. Efectivamente, lo he definido perfectamente. Y casi ya para acabar, dinos tu libro preferido y tu autor preferido, tu escritor preferido. Hombre, posiblemente libros preferidos muchísimos. Pero tal vez el que he citado al principio, sí, sea el que más me ha marcado por una serie de cuestiones ineludibles. En cuanto a autores, la desgracia que tiene este tema de las conspiraciones es que hay muy poquito publicado en castellano. Posiblemente el que se hubiese convertido de no haber sido por su desgraciada muerte en el gran experto en conspiraciones, del cual pues todos los que hemos venido después hemos sido aprendices, el que se malogró justo antes de pasar por el umbral fue el añorado Andreas Faber-Kaiser. Sí. Andreas Faber-Kaiser estuvo también no solamente dedicado a los temas más paranormales, sino que estuvo también en temas de máxima actualidad, como el escándalo de la colza, etcétera, etcétera, investigando qué es lo que se estaba ocultando a la opinión pública. Y ya lo digo, de no haber sido por culpa de esa prematura muerte que nos lo arrebató, pues posiblemente hubiese sido la persona que tendría ahora mismo el título, es el experto máximo en conspiraciones en este país. Sí, pues muchas gracias por habernos atendido. Te damos ánimos para que sigas investigando, sigas divulgando. Y bueno, quizás algún día lleguemos a una solución al, no sé si total, pero por lo menos parcial de aquello que nos rodea, podamos verlo realmente. Pues sí, esperemos que por lo menos acabar con los secretos es difícil, pero por lo menos que haya los menos posibles. Nada, seguiremos leyéndote en Enigmas y viendo tu portal lacaseta.com. Pues muchísimas gracias. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Muy bien. De acuerdo, pues nada, un saludo. Un saludo. Hasta luego.